¿A qué huelga pone al servicio de la comunidad sus mails para asuntos de importancia? Quehuelga@quehuelga.org. Gracias. ¿A qué cuando llegan unos japoneses aquí a la entrada de la que huelga y que preguntan, oiga, ¿tiene cuartos libres? Les digo, no, tenemos medios libres, carnal. ¿Pensaron que era hotel? O sea, ¡ubícatex! Son las 10 de la noche. Estamos empezando la hora. Dale. Estamos empezando aquí en la hora irracional. ¿Estás tomando agua? Estamos de contrabando. En una oficina. ¿Qué oficina estamos? Ay, no sé. Estoy abierta esta y yo aquí nos metimos. Espérate, dice licenciado Felipe. Es que a todos nuestros radioescuchas nos infiltramos. Estamos haciendo una acción aquí en Los Pinos. No, estos no son Los Pinos, menso. Ese es el Palacio Nacional. Los Pinos están en Chapultepec, idiota. No sabe nada. Pero el Zócalo. Nos bajamos en la estación Zócalo. Igual, chico, no hay nadie. No hace falta que estén hablando así. ¿Y los militares que están allá afuera, qué? Sí, está lleno de milicos. Hay unos que dicen... ¿O no viste a los 8 militares que te vieron al entrar? Tienen una banda que dice... ¡Tu puta madre en la...! ¡Shh! ¡Ahí viene! ¿Qué significa PM? Puta madre, ¿no? Sí. Bueno. Vamos, hubo un par... Ya grafiteamos. ¿Qué fue lo que grafiteamos? Es un mural de... Diego Rivera. ¡A huevo! Es que Diego Rivera, por si usted no sabe, querido radio escucha, Diego Rivera es un gángster. ¿Usted lo admiraba? Era un gángster. Era un gángster. No, sí, bueno. Oye, ¿le gusta su pintura? Pero la verdad es que los alcatraces son bonitos. Yo supe que una vez que le pagaban, por ejemplo, para pintar indios, pero gorditos y bañados y contentos. O indios que ya se murieron. Y le pagaron para pintar el Rockefeller Center. O sea, ni tan buena onda, ¿no? Bueno, fue y pintó a Lenin en el Rockefeller Center, se supone. Pagado con dólares, ¿no? Sí, pagado por Rockefeller. ¿Y Lenin era buena onda? No, pero al final lo borraron del Rockefeller. Ah, ya no hay Lenin. Ya no hay Lenin en el Rockefeller Center. Oh, entonces tampoco en Leningrado. Oigan, entonces, ¿no estamos haciendo algo nuevo, pues? Si ya borraron el de allá de Diego Rivera. No, a Diego Rivera lo han borrado miles de veces. Pintó acá en Reforma, en un hotel, y pintó un mural que decía, Dios ha muerto. Y fue el presidente el que estaba en turno, ese lo mandó pintar. Entonces vamos a incendiar, Dios no existe, algo. ¿No? Dios no existe. Es Cantinflas diciendo, Dios no existe, ahí en el Teatro de los Insurgentes. Ándele. Bueno, entonces en vez de grafitear, ¿no? El presidente lo mandó y le pusieron borrar. Unas estrellitas. O sea que esas estrellitas rojas que pusimos también. Pues apenas, ¿no? Apenas, ¿no? Es domingo. Son las 10 de la noche. Y estás entrando a la hora irracional. No, estás entrando a la oficina del señor Felipe. Oigan, pero si ya borraron antes o ya pintaron antes a Rivera, vamos a incendiar algo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Dónde está la novedad? Este bonito escritorio de caoba. ¿Qué tal prende la caoba? ¿Y el barniz? Pero y esa cosita. Ya pasó. Esa cosita redonda que está ahí arriba no es un detector de humo. Sí, pero también prendimos esta madre. Pero si le ponemos algo. ¿Durex? ¿O le ponemos Durex y una bolsita de plástico? ¿Cómo hace uno para que un detector de humo no detecte humo? Una bolsa de plástico. Gafes. ¿Y esa cosa no es una cámara? ¿Cuál? Es muy tarde. ¿Esa que nos está apuntando? Lo bueno es que venimos no disfrazados, ¿no? No es una cámara. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué es entonces? Es una recámara, sala, comedor. Claro. ¿Y por qué me mira? ¿Y por qué se mueve y me apunta? ¿Ese que está ahí, quién es? Oigan, qué basurero tan interesante. Miren nomás lo que me encuentro en la basura. No, aquí sí tiran cosas buenas. ¡Wow! ¿Viste la lista de nombres completos de la que huelga? ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y esta es tu dirección, ¿eh? Fotografías. Ajá. Ah, revistas. Mira, ese soy yo. Uy, cuando estaba en la playa, qué buena onda. Estas fotos no las tengo. ¿Nos las llevamos? Sí. ¿Por qué no se las cambiamos por estas otras fotos? Muchachos, sí. El público no está entendiendo nada. ¿Pueden explicar de qué se trata todo esto? ¿Otra vez? Ya explicamos, ¿no? Estamos aquí en Palacio Nacional, nos metimos por unos tubos que hay abajo y salimos aquí a esta oficina. Usted está en el metro Zócalo. Usted se baja de la estación, pero en vez de caminar hacia Pino Suárez para llegar a la trajinera submarina, usted camina para el otro lado. Y ahí luego, mano derecha, encuentra una puertita. Y después sale uno a la oficina del señor Felipe. No alcanzamos a ver el apellido porque dicen la puerta y yo abrí tantito para asomarme, pero nada más vi Felipe y cerré. Porque nos agarran aquí, imagínate. Lo que sí es que... Allí no es soldado. Ya no encuentro el baño. ¿Dónde está el baño? ¿O aquí está el alfombre? Yo digo que si salimos así, descaradamente, y ponemos cara de turistas, ni quien nos diga nada. O tú, sal. Tú y pregúntale a un soldado dónde está el baño. Y lo grafiteas. O lo meas. Culto el que lo lea. O mea aquí, pues. En lo que entramos al baño. Y si prendemos... Si prendemos un gallo. Eso sí, si me antoja, prendamos un gallo y mientras lo limpiamos y todo, vamos a una rolita, ¿no? Bye. Interrumpimos este programa para decirles que les estamos pasando un programa en la que huelga. Amiguito, se aproximan las fiestas navideñas. Muchas felicidades. Y para ti, hemos preparado un especial navideño que trata sobre la verdadera y trágica historia de San Nicolás. Todo aquello que te contaron y que no quisiste averiguar y que cuando lo averiguaste realmente no te diste cuenta de qué era lo que estaban diciendo. O no entendiste, o tal vez no te quedó claro de dónde, cuándo, cómo y cómo. Y te creíste todas esas y viste las películas y decías, ¿a poco? ¿Y en serio? Y te las tragaste todas, entonces aquí está la verdadera historia. Y la historia comienza en el año, poco antes del año cero, en la gélida estepa rusa, donde una bruja, Babushka, al ver a tres reyes de Arabia perdidos en su camino, decide transformarlos en un camello, un elefante y un corcel y meterlos a su corral, y entonces se disfraza a sí misma de los tres reyes magos y usurpa así un papel en las tradiciones del mundo occidental. Sí, de la misma manera que usted lo había pensado o no lo había pensado, y había creído o no lo había creído que eso o eso otro había sido o no había sido una cosa o la otra, ¿está usted de acuerdo, sí o no? La cosa es que Babushka, entonces, al paso del tiempo, cuando la Coca-Cola Company intentó destruir a los Reyes Magos, decidió ella abandonar esa tradición que previamente había robado y volverse ella San Nicolás. Recordemos que la Coca-Cola Company era dueña de Santa Claus desde que era rojo. Al principio era verde. Bueno, la cosa es que Santa Claus originalmente empezó a despachar en el Polo Norte porque ahí no había sindicatos, pero se encontró con el problema de que la mano de obra en el Polo Norte no es muy barata. Desde bueno, que sobre todo los europeos y así, luego. La mano de obra sí es barata, pero los perros para jalar trineos para llevar la mano de obra barata al Polo Norte son los que salen un poco caro. El entrenamiento y eso. Entonces movió su planta, su fábrica de juguetes, a Singapur, donde fracasó estrepitosamente y ahora está en las Filipinas, y donde al parecer se está extendiendo a Hong Kong, y ya están pensando abrir una filial en Ciudad Juárez. Sí, los duendes no son duendes, son niños que Santa Claus cobran barato. Niños con Santa Claus, como la Nike. Exacto, just do it. Incluso a lo mejor just Santa. El caso es que Santa Claus trae regalos desde tiempos inmemoriales a los niños ricos, ¿no? Le trae regalos. ¿Cuándo le piden? Desde tiempos inmemoriales, para mí, porque ya no me acuerdo. Ah, yo también. Pero le trae regalos a los niños ricos, le piden cosas, y si han sido buenos, se han comido su filete, han sacado 10 en su escuela, se han portado bien con el mayordomo y el ama de llaves, entonces Santa Claus les trae lo que les pidió. Ah. Y luego se lleva de la casa a los niños pobres en su costal a que trabajar a las Filipinas. Ah, claro, sí. ¿No? Claro. Donde el niño pobre le dice, no me lleve, que tengo familia. Y Santa Claus baja. Oh, oh, oh, oh. Entonces, amiguito. Por eso lleva costal, como el roba chicos. Exacto. Ah, exacto. Y por costal ejemplo, lleva a los niños pobres. Claro. Y, por ejemplo, ¿yo puedo pedir para mi Navidad un niño pobre? Depende de qué tan bueno haya sido. Ah, ok. ¿Te lo traerá o no? O no. A los hijos de grandes industriales les traen niños pobres para... Sí, Santa Claus tiene un intercambio ahí, de pronto. Dos niños pobres y una Barbie. Niños pobres y una Barbie, sí, para que laven el coche y... Claro. Y hay que firmar. ¿Ves cómo vienen los muñecos así con certificado de nacimiento? Igual vienen los niños pobres así con su... Donde te comprometes a que vaya a una primaria federal. Ah, como las Cabbage Patch. Exacto. Lo adoptas, tú le pones un nombre y le tienes que dar en el teletón, le das un poco y ahí estás... Alimentando a los duendes, ¿no? Ah, ok. Es que tienen orejotas porque cuando se portan mal los cuelgan de las orejas y por eso aparecen duendes. Feliz. Ellos son niños pobres que trabajan en las plantas de juguetes de Papá Noel. Así que, Inc. Amiguito, si tú eres un niño pobre, lo mejor que puedes hacer es no pedirle nada a Santa Claus porque lo que te traiga va a ser la sangre de otros niños que han sido explotados y masticados miserablemente por una maquinaria capitalista que originalmente produjo la Coca-Cola. Entonces tú pídeles a tus papás que te quieran mucho y se acabó. Los dejamos con estas bellas melodías en el 102.9 de FM, que huelga. Thank you. interrumpimos esta transmisión porque así nos gusta hacer a nosotros. Porque... Nadie interrumpa. Está prohibido interrumpir aquí. Interrumpimos esta serie de interrupciones para decirles que vamos a continuar con el programa después de estas interrupciones. Bueno, ven cómo cuando murió Graham Bell se hizo un minuto de silencio en todos los teléfonos. Graham Bell es el que inventó el teléfono y que después le dio la National Geographic a uno de sus hijos y que ahora trabajan para la CIA. No sabía que la National Geographic trabajaba para la CIA. Yo pensé que hacían fotografía de gorilas y veían dónde había petróleo en el mundo nada más por puro placer de conocer. Yo creo que el petróleo se lo encontraban, ¿no? Coincidentemente cuando iban a estudiar los pigmeos. ¿Por casualidad? ¿No? Ahí había uranio. Y ahí resultaba que había diamantes, ¿no? Sobre todo en Sudáfrica encontraron diamantes, pero ellos lo que querían eran los gorilas en la niebla, ¿no? Ah, ¿pero de qué estábamos hablando? Ah, bueno, Graham Bell se murió y pidió un minuto de silencio y todos los teléfonos, no sé si del mundo o nomás del gabacho, guardaron silencio un minuto, ¿no? Eso fue hace... ya un rato. Más de 100 años, ¿no? O sea, le bajaron el switch a los teléfonos. A los teléfonos, un minuto en honor a Graham Bell. Y no, ese minuto no podía llamar a nadie. A nadie, no podían sonar los teléfonos. Y no es que la gente quisiera mucho a Graham Bell, sino que la compañía telefónica... Era de Graham Bell. Y desconectó. Le apagaron y punto, ¿no? Como un poco cuando murió González Camarena, también en el Canal 5 dejó de transmitir un minuto, hubo un minuto de silencio de barras de colores, ¿no? Ah, ok. Mira... ¿Por qué? No porque los televidentes quisieran a González Camarena o les importara un carajo quién había puesto el color en la tele, sino... Por los dueños. Los dueños, etcétera. El caso es que todo esto es para decirles que Bill Gates ha muerto. No me digas. Perdón por el rodeo tan largo, pero Bill Gates ha muerto y la noticia no se ha dado porque la última voluntad de Bill Gates era emular a Graham Bell y que entonces el sistema Windows guardará un minuto de silencio cuando él muriera. Sí, se habrá encontrado con Pinochet en el camino. Puede ser, ¿no? Pero entonces se murió Bill Gates. Se murió Bill Gates. Dejó en su última voluntad un minuto de silencio en las computadoras. ¿Pero cómo? ¿Dejó un testamento? Sí, claro, dejó un testamento y les dijo a mucha gente que lo quiere, pero esa gente con tanto dinero no tiene gente que lo quiera, sino accionistas y socios e inversionistas. Entonces, además, dejó un código dentro del programa de Windows que de alguna manera va a saber que este señor ya no le palpita el corazón ni ninguna otra parte de su cuerpo y va a paralizar las computadoras del mundo. Ah, como un virus. Un minuto, como un virus. Ajá. Oh, ¿es un virus de un minuto nada más? Exacto. ¿Y de todas las computadoras? No, de todas. No, de las que usan Windows. ¿Y qué versión? Ah, eso no sé. ¿Y cuántas computadoras usan Windows? Oh, miles, ¿no? Y Windows, hay computadoras, por ejemplo, que son Mac, pero que usan Word, por ejemplo, ¿no? Office. Ah, cagaste también. Explorer, ¿no? Internet Explorer, Winamp, Windows Media, todo lo que sea de Microsoft. Cagaste, ¿no? Y lo que la gente no tiene muy claro es cómo se va a activar el virus. O sea, si trae un chip en el culo Bill Gates que va a mandar una... ¿Cómo decías? Una señal en su último estertor. Eso. Okay. En su último estertor y va a hacer que las compus se apaguen. O si cierta combinación de palabras al aparecer en internet... cierta combinación de palabras. Ah, cuando el Google Alerts a lo mejor. Muerte Bill Gates en ciertas combinaciones. Y mamá. Y entonces nosotros que estamos dando la primicia estamos posiblemente pues detonando este asunto. En todo caso va a estar en los encabezados mañana o pasado mañana. Bill Gates ha muerto y entonces lo importante es, esto es muy importante, vamos a tener un minuto en que todos los malos del cuento, digamos, van a tener sus compus apagados. Claro, porque todos usan Windows. Todos usan Windows, los bancos, casas de bolsa están cuidando un dinero que en realidad no existe, porque es este capital financiero que existe solamente en las computadoras. Pues todo ese capital financiero va a quedar disponible durante un minuto. Así que tenemos un minuto. El problema es saber qué minuto, ¿no? ¿Y cuándo hizo el Arca Noé? Antes de que lloviera. O sea, hay que empezar a planearlo antes. Inmediatamente. O sea que la recomendación es a los escuchas son, Instalar Linux en tu computadora, ya. Ya, desinstalar Windows, instalar Linux, aprenderlo a usar, manejarlo. Rápido. Rápido, ya. Y empezar a hacer reuniones para ver quién va a hackear qué cosas, porque hay muchas cosas que hackear, ¿no? Claro. Están todos los comandos militares, todos los archivos secretos de la CIA, todo. Y todo en un minuto, por eso que hay que coordinarnos. Nomás tenemos un minuto para desaparecer los barcos, por ejemplo, los submarinos. Las bombas atómicas, todo eso en un minuto, borrarlas de sus bases de datos, desenchufarlas de sus servidores y apagarles el numerito. Ok. Un minuto. Debian Linux, que la página es, no me la recuerdo. Pero si le dan Linux en cualquier buscador, debe salir una página de donde descargar. Sí, hay muchas versiones. Ajá, GNU... Además, todos los programas son gratis, de código abierto. Sí, en el peor de los casos, si no pasa esto de Windows, igual tú vas a tener programas ya no piratas. Claro. Y gratis. Oh, my God. Canelo, que ya es la tata, güey. Hola, hola, ha. Yo pido a la familia cura de la madre para que se pueda meter de cuarta. ¡Oh, hey! ¡Yo me maté! ¡Ya vine a mi locura, guarda! ¡Para la pareja! ¡Ya es ya! ¡Ya es ya! Yo mi na ti lu gu za ye ha oi ho ho mi te lu qua za u le ru a fa ha a ti lo ko mi fu la za u le ru za na qua di na ni da era na ya mi te lu za u. Yo mi te la da la gudade. Yeah, yeah. Oh, bilu goi. Emi na ta di. Paula wo. I'm scared of the dark. I'm scared of the dark. Oh, hey. Ya mi lo bi lo gula ngia fo le ma di ja go le ha ja ku yo bi lo ye ya ko ja ta ma la na bu le ha ya de ya mi na de ha ya ye. Oh, oh, oh, oh, yeah. 102.9 de tu FM, la que huelga. Seguimos transmitiendo aquí en vivo de forma subrepticia y clandestina en Palacio Nacional. Mientras nos encontrábamos un poco fuera del aire, en la cabina fue irrumpida por el señor Octavio Contreras, una persona de el mantenimiento, la limpieza de aquí de Palacio Nacional. Y bueno, estuvimos platicando con él y vamos a tener una pequeña entrevista con él aquí al aire. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, don Contreras? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien, muy bien, ¿usted? También bien, gracias. ¿Qué están haciendo acá? Pues es un colectivo que hace radio para que podamos decir algunas cosas y divirtámonos un poco. ¿Y este? ¿Este qué? No, no, no le pegué ahí, es nada más para que hable usted. Okay. ¿Me decía que está de acuerdo con la otra campaña? Sí, sí, sí, está bien. Está bien. ¿Sí le está de acuerdo con la declaración de la sexta declaración de la Selva Lacandona, los 6 puntos de la Garrucha? Sí, más o menos, sí, sí. ¿Estaría de acuerdo que le hiciéramos aquí al aire una entrevistita? Aquí tenemos un formato de precisamente de la otra campaña. Sí, sí, sí, está bien. Y son algunas preguntillas. Digamos, la primera, sobre las características fundamentales de la otra campaña, ¿no? Uh-huh. ¿Está de acuerdo en las siguientes características fundamentales de nuestro movimiento señaladas en la sexta declaración de la Selva Lacandona? ¿Cuáles? Anticapitalista, de izquierda, sí, civil y pacífica, sí, con otra forma de ser política, sí, escucha y toma en cuenta las palabras de los de abajo, sí, que construya un programa nacional de lucha anticapitalista. No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé. Pero sí que está de acuerdo que construyamos un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda. No estoy seguro. Pues, Bueno, que luche por una nueva constitución, ¿eso estaría de acuerdo? Menos. ¿No? ¿Aunque sea nacional? Constitución, leyes, otras, no, gracias. ¿Pero va a ser con trabajadores de la ciudad y del campo? Ah, sí, vieron la primera. Que incluye a los indígenas, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a las ancianas, a los niños, a las niñas, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, y a todos y a todas los que estén abajo. Está bien. ¿Estará de acuerdo? Sí, entonces, de eso sí. ¿De todo? No, de todo no. Es que aquí la respuesta que nos pasan en el formato es sí o no. Pues sí y no. Pero usted debe nada más decir una. A ver, déjeme leerlo. Que sea anticapitalista, sí. No, pero es que es todo. Que sea izquierda, sí. Que sea civil y pacífica, sí. Que sea con otra forma de hacer política, pues sí. Que escuche y tome en cuenta las palabras de los de abajo, sí. Que construya un programa nacional de lucha con mayúscula, no estoy seguro. Que sea izquierda, pues sí. Que luche por una nueva constitución, ah. ¿Quién? Que sea nacional, no. Que sea con trabajadores de la ciudad y el campo, indígenas, jóvenes, mujeres, ancianos, ancianas, niños, homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera. Sí, está bien, pero ¿y qué con eso? O sea, entonces, ¿en general está de acuerdo? Sí. ¿Entonces podríamos ponerle aquí que sí? No, pero está bien. O sea, no. Sí. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente es, ¿consideras necesario agregar otra característica fundamental? Sí. ¿Cuál? No, no sé. Pero sí, seguro. ¿Alguna que se le ocurra a alguien que no esté incluido? Que las leyes sean discrecionales. ¿Cómo discrecionales? Sí, que sean discretas, pues. O más bien que dependiendo de quién sea quién, que es qué, ¿no? O sea, que haya leyes, pero que uno tenga la libertad de no cumplirlas. Sí, que la multa sea de todo el dinero que tengas. Y si tiene un peso, y si tiene 10 millones de dólares, 10 millones de dólares. Bueno, es una propuesta diferente, claro. ¿Le parece si vamos con otra pregunta? Sí. ¿Sobre quiénes están convocados a la otra campaña y quiénes no? ¿Qué condiciones deben cumplir quienes estén en la otra campaña? Y o estar ahí, ¿no? Nada más con que estén ahí ya. Y que no estén en otro lado. ¿Cómo que no estén en otro lado? Y que no estén en el gobierno, ni que no estén en una empresa privada, que no estén en un partido político. ¿En una empresa privada quiere decir un empleado, por ejemplo, de Telecom, no podría estar en la otra campaña? No, un empleado sí. ¿Entonces? Pero un gerente no. ¿Y en el gobierno? Un accionista no. Si tiene credencial del partido, no. ¿Y la gente del gobierno, todas, no? Yo digo que no. ¿Y la gente como usted que...? No, pues tampoco, últimamente. ¿Pero no estás de acuerdo? Ah, no, sí, si quieren, sí, digo, Bueno, pero digo, si yo digo, llego a un lugar y me dice, y no que es del partido, que no sean del partido, ¿de cuál partido? De cualquier partido. Entonces, que llega y que si es del partido, ¿qué? ¿Lo vas a correr? No, hay que hacerle algo. O sea, el que se meta y que resulta que es del partido, o que después es del partido y no había dicho, ah, no, ese lo colgamos de los huevos, o algo. O sea, que haya un castigo para el que sí sea y que se meta, aunque no debería haberse metido. Por ejemplo, si usted se lo encuentra a Inti Muñoz, ¿qué le haría? Salud, el cabezón. Y le pego una patada en el culo, ve. Ni lo conozco. Ahora, ¿quiénes no deben ser parte de la otra campaña? ¿La gente de los partidos, nada más? Y... no, pues todos esos, ¿no? ¿O qué, de qué estamos hablando? ¿De quiénes pueden estar y quiénes no? No, pues ya dije quiénes no y los otros, pues sí. Ahora, ¿cuál debería ser la estructura organizativa de la otra campaña? Ah. ¿Centralizada, jerárquica, vertical y representativa? No. ¿Horizontal, sin jerarquías? Pues. ¿Y organizada geográficamente por sectores y por afinidades? ¡Qué bruto! Esas son las tres opciones. Oh, bueno, si usted tiene otra, también hay un espacio para... Bueno, geográficamente, pues... La McDonald's se organiza geográficamente, ¿no? La Coca-Cola también tiene... Que la Coca-Cola de Guerrero, que la Coca-Cola de México, que la Coca-Cola de Dakota. ¿Y qué con eso? Y luego, que por sectores. ¿Qué sectores de qué? O sea, si yo soy albañil, ya me chingué, voy a ser albañil toda la vida. Yo no quiero ser albañil. Si yo pudiera, yo sería otra cosa, menso. ¿O tú qué crees que yo de chiquito decía, ah, yo de grande quiero ser albañil? ¿Eh? Babosos, si yo quisiera ser locutor de radio como ustedes, babosos. Entonces, la opción sería horizontal y sin jerarquías. ¿Así, así, horizontal? Sí, horizontal, todos iguales, sin jerarquías. Pero no, ya estamos así. O sea, ¿y qué diferencia hay eso y la nada, pues? No, pues que habría que construir una forma de organizarnos. Horizontal. Exacto, y sin jerarquías. Que todos fuéramos iguales. Ah, no, pues yo no soy igual a nadie. Yo soy único, indiscriminable, indistinguible, o sea, único. A ver, don Octavio, ¿hay alguna forma de organización que usted haya pensado o haya reflexionado que le parece sería útil que la otra campaña la piense, la suma, la pruebe? Y yo digo que se organicen como puedan. O sea, que se organicen unos, que se organicen. O sea, si yo no me organizo, porque no me organizo, pues ahora sí que es muy... Yo creo que está bien. Ahora, de lo contrario va a ser más complicado, porque, por ejemplo, si uno no se organiza y se mete en una organización de muchas organizaciones, pero uno no es una organización, sino un individuo, entonces la organización, que igual es un individuo muchas veces, pero es un individuo de organización, entonces ese individuo de organización vota y vota por mil, y yo voto yo solito. ¿Y qué tal que él dijo puras tarugadas si yo lo que dije estuvo bien? O sea, es una onda de... ¿Quién va a ganar? ¿Que son más? ¿O el más bonito? ¿O quién va a ganar? O sea, ¿son competencias? ¿O nos vamos a poner de acuerdo? Es decir, ¿va a haber que votar? ¿O vamos a estar de acuerdo? ¿O qué? O... ¿Me repite la pregunta? Porque... O sea, digamos, lo de la democracia a usted no le cae muy, muy en gracia, por lo que veo. Pues esa democracia que... La democracia, yo la... Está bien la democracia, pero es en otros países eso. Es lo que no funciona eso. Es un... ¿Cómo le llaman? Anglicismo. Es un anglicismo. Democracy. Es un anglicismo. No, acá no aplica. A ver, don Corrección, una preguntita un poquito más personal. ¿Usted pertenece a alguna organización o está organizado de alguna manera en algún aspecto de su vida? Yo me organizo. O sea, en la mañana me levanto y más o menos pienso, digo, primero voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, luego voy a hacer esto más allá, y ahí me voy organizando poco a poco. Y mi dinerito ahí lo organizo, digo, no me voy a gastar tanto en esto. Pero no se organiza con otras personas. De pronto sí me da de locarme, la verdad. ¿Qué le voy a decir? Con otras personas llego, ¿y cuál organismo? No, me junto con los demás a chupar. No, y ahí sí ya no me organizo. Pero a veces cuando estoy solo estoy bien organizado, ¿sí o no? Pero bueno, de todos modos, hasta para tomar, digamos, hay que organizarse, hay que reunirse en un lugar, estar todos a la misma hora. Y ya está organizado eso. Cuando llega uno, eso ya está organizado, uno nada más se mete. Y yo he organizado también. 2, 3 fiestas, nada más matamos un chancho. Dios, matamos un chancho. ¿Sabes cómo matar un chancho? Y bueno, no. No, mire, le hace la manita de puerco. Vio la manita de puerco. Le han hecho manita de puerco. Bueno, le hace la manita de puerco al chancho. La mano izquierda del pueblo se la hace, del puerco, se la hace a mi manita de puerco. Y donde apunta la pezuña, ahí le clava a usted el cuchillo. Tiene que ser un cuchillo largo. Y ahí le va a picar usted el corazón 2, 3 veces y se va a morir. Don Octavio, ¿usted cree que deben tener un lugar dentro de la otra campaña los pueblos indios, las mujeres, los otros amores, los jóvenes, los ancianos, las niñas, los niños? ¿Sí o no? Bueno, sí, pero bueno, va a tener que ser grande la otra campaña porque todo el mundo va a tener un lugar. Sí. Y luego desde el fondo se va a alcanzar a ver. Y luego preguntan que en dónde sería ese lugar. Ah, claro. Puede ser en la Magdalena Mizuca para que cupieran todos. ¿O sea, habría que juntarlos a todos ahí? No, ¿para qué? O últimamente, ¿qué me está preguntando? O sea, ¿que quiénes son quiénes o cuál? No, que si deben tener un lugar dentro de la otra campaña, ¿y dónde? Los pueblos indios, las mujeres, los otros amores, los jóvenes, las ancianas... Y todos los que tienen un trabajo que no les gusta. También ellos habría que ponerlos como... Sí, yo soy carpintero y me gusta ser carpintero. Lo que quiero es vivir de carpintero y vivir bien, ¿no? Pero ¿qué tal que yo soy carpintero pero no me gusta ser carpintero? Yo no quiero ser carpintero, yo quiero ser bailarín. A mí lo que me gusta es la danza, el teatro. ¿Qué tal? Entonces, ajá. ¿Yo qué? Me tengo que juntar con los carpinteros. Pues, ¿qué me importan los carpinteros? Yo estoy de carpintero porque me muero de hambre nomás. Entonces, yo digo, todos los que estén trabajando en algo que no les gusta, pues que también tengan un lugar especial. O sea, que puedan, que voten por dos, por ejemplo. Por el que son y por el que quisieran ser. Eso es una buena propuesta. Y dígame, ¿qué piensa del lugar que tienen los jóvenes en la otra campaña? ¡Ya! Esos más bien hay que controlarlos. Están re locos y creen que andan descubriendo todo cada 5 minutos. Son unos bestias también. Los otros llegaron un chamaco y me grafitearon toda la... Todo el caballo. Todo el caballo me lo dejaron grafiteado. Y el caballo hacía... ¡Ah! Hacia el caballo. Y ellos... Y el, ¡ah! Hacia el caballo. Y ellos... ¡Ah! ¿Qué? Y el pobre caballo. ¿Qué tiene que ver el caballo con el graffiti? ¿Quiere usted...? Le voy a seguir con las preguntas. ¿Cuál debe ser la posición de la otra campaña frente a otros esfuerzos organizativos y luchas que se dan en México y en el mundo? Y aquí, bueno, los jóvenes tienen muchas luchas aquí en México y en el mundo. Pues ahora sí que como... Es como todo, ¿no? Hay cosas que depende. O sea, depende... Depende... O sea, depende, ¿no? Porque depende si es una organización, por ejemplo, que está dedicada a cuidar la biodiversidad del Central Park en Nueva York. De todos los vecinos de ahí de Central Park, de la zona ahí, de la Torre Gemela, ¿no? ¿Y qué me importa esa organización a mí? Que se metan en su Central Park por el orto, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí? En cambio, hay una organización en medio del África, ahí sembrando alimento orgánico para ir distribuyéndolo por abajo de las narices de Walmart en Somalia. Está bien, vamos a apoyarlo, pero ¿cómo lo podemos apoyar nosotros? A lo mejor mandarle un saludo. un saludo. Y bueno, y sí, oye, pues un saludo a mi mamá, a mi abuelita, pues a mi mamá sobre todo, ¿no? A mi mamá, pues es que... No, yo la dejé de ver, me fui un día y... Don Octavio Contreras, es un placer tenerlo aquí en la cabina. ¿Estás seguro que estamos aquí bien? No, no tranquilo, problema. Muchachos, ya me cayeron bien, no se preocupen. Yo ahorita les termino aquí de limpiar y me salgo y cierro con llave para que no tengan problema. No, griten, si aquí todo el mundo grita y cada rato se meten los diputados aquí con las muchachas. Se traen muchachas acá a las oficinas, el presidente cada rato viene con muchachas. La esposa del presidente también viene muchas veces con muchachas. Y ahí están jugando con las muchachas, pues. No. Bueno, a ver si lo podemos seguir utilizando de corresponsal, don Octavio. Si a usted le gusta la radio y le gusta esto y tiene este trabajo aquí, pues cuando usted quiera hacernos comentarios y todo, puede acercarse a La Que Huelga. Siempre lo vamos a estar escuchando. Tiene la invitación ya hecha. Y para terminar con nuestra consulta esta, ¿qué les parece a usted que tendrían que ser las próximas actividades de la otra campaña? ¿Hay opciones? No, acá hay un espacio libre para que usted... Y yo digo que deberían de organizar un convivio. Primero un convivio, o varios convivios. Y luego más convivios. Y luego unos convivios, pues, a ver qué se organiza. Y ya. ¿Convivios entre qué? ¿Entre quiénes? No, ¿dónde? Pues ahora sí que está abierto, porque todo el que llegue, que... Pues... Sí, a mí se me antoja un convivio. O cine, ¿no hay cine? ¿O qué hay? O que me inviten a comer, ahora sí que lo que sea está bien, ¿eh? Bueno. Bueno, don Octavio, ¿alguna otra cosita que quiera agregar? Bueno, pues pues los dejo, muchachos, que estén muy bien. Bueno, seguimos aquí en el 102.9 de tu FM. No te desenchufes, regresamos en un momento. Hasta luego. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Somos nosotros. Estábamos en los túneles. Y pasamos al baño. ¿Y qué bien? ¿Qué, ya todo está listo para que nos vayamos? Sí, todo está listo, pero no... Hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? Híjole, Felipe, pues a ver, la buena. La buena es que ahí está la ruta de escape por donde entramos. Igualito, ahí todo sigue igual y nadie la ha descubierto. Esa es buena. ¿Y la mala? La mala es que justo ves que está el túnel y arriba tiene un cuadro de Diego Rivera y luego enfrente tiene a un grupo de japoneses. Inversionistas, parecen. Y aparentemente se van a quedar horas viendo el cuadro. O sea que la ruta está bloqueada. O sea, además son críticos. No, te están tomando fotos y fotos, sí. Y fotos y una y otra vez al mismo cuadro. Traen como 1,000 cámaras. Son millones. Bueno, igual ya habíamos planeado que podíamos salir igual por la parte de atrás, ¿se acuerdan? También. ¿Podemos incendiar unas oficinas y nos salimos por ahí? ¿Para escapar, incendiar? No, pero bueno... Claro, es buena idea, mira, ponemos un incendio en el sur y salimos por el norte. ¿Para dónde está el sur y para dónde? No sé, es un ejemplo literario. Ah, para allá y para allá. Para allá y para allá, o sea, salimos por un lado y hacemos como que íbamos a salir por el otro. Y luego, y salimos, pero ¿por dónde vamos a salir? O sea, ¿hay una puerta, algo...? Y si lo vemos mejor... Me voy a fijar, pará. Deberíamos tal vez irnos... Armamos una cuerda. Hacemos una cuerda. ¿Qué pasó? Están cerradas, tienen unos candados grandísimos. Todas las puertas de atrás, creo que la opción B tampoco va a poder ser posible. Pero a ver, pásenme la mochila, a ver si trajimos todo. Ay, ya me estoy preocupando. Ah, sí, ya digo que rompamos algo. Ay, este güey. Miren, acá está la cuerda esta y está el gancho. Yo digo que nos vayamos arriba. Ahí nos descolgamos. Sí, la tiramos y que se enganche en el mástil de la asta bandera. ¿Y quién va a hacer eso? Y bueno, con las roldanas. ¿Y nosotros quién más va a hacer eso? Pero y con las roldanas nos largamos y nos bajamos por el tubo de la asta bandera. No, está fácil eso, pero ¿y el transmisor y la antena? Y nos lo atamos a la mochila, algo. Bueno, me voy a atar el transmisor entonces a la espalda. Tú atas de la antena. Zafo. Yo digo que rompamos algo y nos salimos. Bueno, está bien, yo voy a traer el transmisor y la antena, pero ya vámonos, ¿ok? Yo cargo yo este micrófono, lo cargo yo. Mándenme este, a ver, no te alejes mucho de mí porque se desconecta. ¿Van a querer sus fotografías de la playa? Ah, sí, hay que sacar. Aquí también está la del cumpleaños. Apúrense que pesa un resto. Yo tengo una cosa, es como una cosa de ética, perdónenme que lo saque hasta ahora, pero miren, en este cajón hay mucho dinero. Y entonces, bueno, yo sé que el dinero Sácalo, corrompe, espérate. Pero... no, no importa aquí hay como un millón. No, no importa eso, lo importante es... Por supuesto, nos lo vamos a llevar. O sea, eso ni duda cabe, ni modo que lo dejemos aquí. ¿Cómo? Nos lo vamos a llevar. Luego, ¿no?, buscamos una buena causa en qué ocuparlo, ¿no? Yo ya me lo Yo puedo cargar eso en mi mochila. Eso es lo que temo. Yo es digo que lo dividamos. Tal vez yo no confío en nadie. Yo les dije, rompamos una puerta y nos salimos por ahí de volada en vez de estar haciendo tantos escándalos. Ándale, yo llevo cargando la antena, ¿no? Qué huevo. Además, en cada puerta hay policía, güey, no podemos salir por ahí. Tal vez, Rod, ¿trajiste el parapente? No me estás diciendo mi nombre. Sí, ahorita podemos hacer un parapente. Claro que traje todo lo que tenía yo que traer. ¿Qué es? Sí, agarramos vuelo en la azotea, de aquí del palacio. ¿No? ¿Qué es un parapente? Es la cosa esa que te pones como alas y corres y te avientas. Shh, y ya vuelas. Ajá. Chay, ¿yo tenía eso? ¿En dónde lo tenía? En la mochila azul que te dejamos ahí a un lado. No, a mí no me dejaron ninguna. ¿Trajiste la mochila azul? No, ¿cuál mochila azul? Mi mochila gris, siempre, mira. Mira, primero no grites porque te van a oír. Vamos a pegarle el de la mochila azul. Bueno, ok, a ver, vamos a organizarnos. Tú, encárgate de lo del dinero. Sí. Tú, junta todos los papeles de la que huelga, todo lo que tienen nuestros documentos y nuestras fotos, ¿va bien? Sí, mi capitán. ¿Tú estás bien con el transmisor? ¿Ya lo tenés bien pegado la cosa? Sí, pero ya me estoy cansando. Bueno, yo voy a tirar la cuerda, esperen un poquito. A ver si ya está, fíjate, tiralo, tensalo, a ver si ya quedó bien fija la cuerda. ¿Quedó? No sé cómo saber. A ver, súbete, aviéntate. Pero... No quedó. Bueno, ahora yo voy a probar, pero con el transmisor. No, espera. Espera, vamos a hacer un nudo. Allá abajo. ¿Puedes volver a amarrar la cuerda? ¿O cómo hacemos? Menso, pensé que amarrarla arriba como abajo. ¿De qué me sirve que se amarrara de abajo y no de arriba? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, menso. Mejor avienta la cuerda. Súbete otra vez. ¿Cómo que súbete? No te vas a poder subir. Exagerado, ni nada, no se cayó ni nada. No, está bien, vamos ya, ponle la roldana y hay que engancharse e irse nomás. La roldana. Ese había un roldán, el temerario, ¿te acuerdas? Sí, la roldana. Sí, sí, no, la roldana es esta. Bueno, ya vámonos, hay que bajar. Voy con el transmisor, pero espérense que no capo con la antena. Espérate, agáchate. Sí. Agáchate. No pasa. ¡Ay! No pasa. Sí, pero ya está bien, a ver, espérense tantito. Yo creo que sí pasa por aquí, ¿no? No pasaba. No pasaba. No pasar. Bueno. Esta ruta... No. ¿Y si dejamos la antena? Es buena idea. Hablando de antena, nadie apagó. O sea, estamos en vivo. Está el botón rojo prendido. Sí, ¡ay, ojete de perro! ¿Lo apagó? 102.9 del FM. ¡Qué huelga radio! Queridos oyentes, esto que están escuchando es La Hora Irracional. Ya nos vamos. Buscando una ruta segura. Oigan, don Octavio dice que por aquí hay una salida. Ah, ya regresaste, man. Qué buen pedo. Sí, pues es que no me echen la cuerda otra vez. Ah. Pero hay un chorro de soldados allá afuera y no podemos salir con la rondana. Ah, ok. La rondana. O la roldana. Nos volteó a bandera la roldana. ¿Y entonces? Los japoneses ahí siguen, ¿no? No me acuerdo, no sé. ¿Quieres que vaya a ver? Si voy a ver. Y si no, pero a ver, ¿qué les pasa? ¿Les da miedo? Miren, yo me voy a lanzar, ustedes ven cómo lo hago y lo copian. ¿Va? Teneme esto. Y además, bueno, ¿quieren que me lleve algo más? Pásame esa mochila. Llévate aquí al leche. Bueno, voy. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Pa! ¡Uno, dos, tres! No, yo no quiero ir así. Ya regresé, ya se fueron los japoneses. ¿Nos vamos por la entrada? Sí, vamos. Ok, pues esto fue la... ¿Qué huelga? Aquí desde Palacio Nacional. Palacio Nacional, sí, no le digan a nadie, pero aquí estuvimos, como lo atestiguan, un plar de grafitis abajo del escritorio que dicen, aquí estuvo la que huelga. La que huelga no es un medio, sino un cuarto. Está bueno.